caminaba, que de mi mano nunca se soltaba, que a todas partes me acompañaba esa mujer. Pero ya, quiero decirles que se terminó. Ustedes saben lo que sucedió. No me pregunten, ya no insistan, por favor. No me pregunten más por ella. Es que no ven que me hace daño. Necesito olvidarme de esa. Esa que siempre me mintió, me utilizó. De mi cariño se burló, no le importó. Miren si ella no vale nada. Quiero que sepas que te odio como nadie en esta tierra, porque te amo, maldigo el momento en que te conocí, te odio, si me estás escuchando, quiero que sepas que te odio como nadie en esta tierra, porque te amo, maldigo el momento en que te conocí. Bueno, buenísimo. ¿Cómo anda? Amigazo, ¿cómo te gusto, va? Qué gusto que estés acá por primera vez. Como les digo, los artistas que vienen por primera vez, es un gusto recibirlos y que lleguen a Movida Norteña, un programa que tiene menos de 5 meses al aire, pero que ya se ha apoderado de los hogares en este segmento de horario tropical. Claro, ¿cómo andás? Sí, amigo. Bueno, es un gustazo estar acá, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por dejar difundir la cumbia jujeña, que sí, que acá en Salta gusta mucho. Y bueno, uh-huh, un beso grande para toda la gente linda que está mirando el programa. Bueno, ¿cómo andás? Contanos cómo andás. Andás seguramente trabajando muchísimo en este año 2015 y en lo que queda, porque se está terminando y tenés actuaciones este fin de semana. Acá, claro, ¿no? Que sí. Bueno, esta noche vamos a estar en Escombros y bueno, mañana estamos en el centro de convenciones. Hay, bueno, la invitación para toda la gente linda de Salta, que va a estar muy bueno, así que los espero. El saludo a toda la producción de Nogales 95.1 también, que está organizando esto desde hace muchos días, así que toda la suerte para hoy a la noche y para mañana también. Nosotros en nuestra radio online estamos transmitiendo lo que es la noche de Escombro, así que la gente te puede escuchar. Claro, y sí, esta noche también a través de internet, los que están en Buenos Aires, Salta y Jujuy. Bueno, háblanos de cómo estás proyectando este 2016, porque ya se termina y seguramente viene el carnaval y todo esto. Que es muchísimo trabajo. A full, la verdad que estamos a full, estamos grabando canciones nuevas, canciones propias, videoclip, se viene a full, la verdad que contento, feliz por este 2016 que se viene. ¿Te parece que veamos algunas fotos, como lo hicimos con los artistas anteriores, como lo hacemos siempre, para recorrer un poco la actualidad, lo que está haciendo hoy en día Darío Franco? Estas son fotos que sacamos del Facebook tuyo, que es Darío Franco, pueden contactar, sí, ¿no? Directamente. Darío Franco. Ajá. Así que me pueden buscar en el Facebook, no hay problema. Esto es televisión, ¿no? Sí, en Rosario del Lerma, ¿no? Sí, así es. Ahí está. Daniel Catán, creo que se llama el conductor. Claro, si no me equivoco. Daniel Catán tenemos. Saludo para él. Esta foto que encontré, no encontré mucho, pero bueno, ¿esto de cuándo es? ¿Qué es esto? Contame. Y ese día nos terminamos de tocar en San Pedro, allá en Jujuy, y bueno, me quedé con unos amigos que son músicos. Bueno, mirá, el que tiene mis gafas, la rojita esa, bueno, ese era cantante de Bandidos, Nico Paredes. Ajá. Cantaba con Willy Campero hace mucho, así que. Perfecto, hay bueno, historia. Tengo amigos músicos, sí, la verdad que es. El que está ahí toca en Ternura, el que está al lado. Ajá. Es un amigazo, el que está abajo también. A él lo he visto, sí. Claro, sí, animaba. Con vos estuvo también al comienzo. Claro que sí. Perfecto. Bueno, todos amigos músicos, la verdad que contento por los amigos que he generado con la música, ¿no? Y seguimos recorriendo más fotos, a ver qué más tenemos por ahí. ¿Esto dónde es? ¿Qué es esto? En Monterrico, estuvimos ahí en un acto político con los chicos de Rebelión, que tenemos una buena amistad. Perfecto, también entonces tenemos alguna más. Bueno, ¿esto qué es? Es una parte del video. Ahora enseguida vamos a cantar la canción, se titula ¿Por qué será? Que tiene videoclip. Sí. Bien. Así que bueno. Con fans, con chicos, bueno, que los siguen mucho también los chicos. Tenemos muchos seguidores y bueno. Feliz, ¿no? Porque le gusta mucho la música que estoy haciendo. ¿Es Orlando, en Buenos Aires? ¿Es Orlando Arias, no? Orlando Arias. Y el otro amigo lo conozco también, él, me parece. Es Ariel. Ariel, sí. Los conozco de la época de allá, de Buenos Aires, ¿te acordás? Bueno, por eso quise traer un recuerdo de tu época de Bandidos, para que me cuentes qué significó Bandidos para vos, como le pregunto a varios. Esta etapa, me acuerdo que hacíamos fotos para Movida Norteña cuando era revista, sí. Ahí en la Peña de Perón. ¿Qué significó Bandidos? Ah, cierto que una vez me hiciste un reportaje, ¿no? Bien, sí. Ah, ahora cuando era flaquito. Cuando era ahí, hicimos en Perón, hicimos sí, varios, sí. Y también hicimos en radio, hicimos otras cosas con Alfredo Guerrero, con Mario Barra. Sí, me acuerdo, bien está, con la revista. Bueno, contame qué significó esto para vos, Bandidos, en tu carrera como artista. Y bueno, Bandidos fue mi escuela, ¿no? Fue mi escuela, que hoy en día, bueno, me lancé como solista. Y bueno, la verdad que le debo mucho a los chicos, aprendí mucho, crecí, imagínate, entré a los 16 años. Ajá. Y bueno, estuve 4 años en Bandidos y bueno, hoy en día estoy acá recorriendo nuevos caminos como solista. ¿Septiembre del 2013 arrancaste, si no mal recuerdo, más o menos para calcular, como solista? Ay, no, la casi verdad que... 2 años y pico ya, ¿no? Ha pasado el tiempo. Claro, como solista. Como en el Delmi, claro. Delmi, en una de las últimas veces con Bandidos, cuando hizo Mario Barra. Sí, sí. Y después me parece que ahí ya lanzaste como solista. Bueno, claro. ¿Qué es este cambio de estar ahora así y lo que era antes con Bandidos? ¿En qué cambia para un artista? Y bueno, mirá, estoy empezando de cero, digamos, ajá, porque no es lo mismo estar en una banda ya reconocida a, ajá, full, que bueno, como todo, digamos, me separé. Y hoy estoy, como te digo, recorriendo nuevas cosas, sí, haciendo... Es un poquito más difícil, pero lo bueno es que me di cuenta que hay mucha gente que me apoya, como las chicas que están ahí, como siempre. Son las fanáticas, que las quiero mucho y es algo lindo no darse cuenta de la gente que en realidad te apoya. Y bueno, bien contento por estar con esta nueva etapa que estoy pasando. Bien, tenemos a los líderes colombianos esperando, nos hubiese gustado conversar y escucharte más, pero sí, la idea era cumplir para toda la gente la invitación para esta noche entonces en Escombros, claro, y mañana, sí, en el Centro de Convenciones, claro, y nos vamos, sí, cantando. La invitación, ¿parece?, para toda la gente linda. Bien. Y bueno, seguimos con más cumbia jujeña para... Se despide en este programa número 18 de Movida Norteña TV, para vos que lo ves y lo revivís por internet, a través del 2 de YouTube, a través de Salta Cable Color e Internet, él es, y suena y canta en vivo, Darío Franco. Y suena en vivo, Darío Franco. Esa. Para que nunca te olvides, Salta dice: aléjate de mí, es lo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, salva de mí, ya no debo verte. Sobre el dolor descalza, un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. Soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, si quieres tú correr el riesgo, dirás que es realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar a quien más quiero. No, no, oh, no, no. Recordando. Besarte ahora, mi amor, con toda el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. Singular, sobran las palabras.